para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney hará secuela de Aladdin Live Action. La productora continúa con sus planes de hacer remakes de acción real de sus clásicos animados. Y parece que en esta ocasión incluso replicará las dos historias subsecuentes a la original, que no fueron estrenadas en el cine, sino directamente en video. Es decir, El Retorno de Jafar y El Rey de los Ladrones. La nueva versión consiguió recaudar en taquilla más de $1,000,000,000. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.